Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Allá en la operación técnica está Julián. Estamos acá en el estudio de La Gráfica con Antonella Néstor. Somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y estamos muy pero muy bien acompañados con todas chicas en este primer bloque de una escuela que, bueno, ahora acá mi compañera Morena va a presentar. ¿De dónde vienen, Morena? De Soldati. Escuela 21, Distrito 19, Guillermo José Barros. Bien, son séptimo grado, son los más grandes de esa escuela. Qué momento, qué orgullo, ¿no? Ser los más grandes, ¿o no? Sí. ¿Tristeza o alegría? Alegría. Bien, ya estamos terminando. ¿Planes para la secundaria? Sí. Ya están pensando, claro, porque ya pasó la mitad del año y bueno. Nos vamos de viaje de egresados también. Bien, aprovechando que ya ahí escuchamos su voz, una voz muy linda, presentate y después seguimos con las presentaciones. Hola, buenas tardes, yo soy Ludmila. Yo Rocío. Yo Jimena. Yo Ailén. Yo me llamo Micaela. Yo me llamo Morena. Yo Yoko. Y acá conmigo. Yo Milagro. Bueno, otra vez, chicas, bienvenidas a hacer este programa en una radio de verdad, como estábamos diciendo allá afuera, porque es muy importante lo que ustedes tienen para contar. Estuvieron trabajando desde principios de año con Antonella en un taller de radio, pensando cómo algunos contenidos que trabajamos en la escuela pueden tener formato radiofónico para que otras personas puedan un poco escuchar, saber, entender qué pasa dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Y pasa que ustedes pueden debatir temas, que investigan, y algo de esto estuvieron haciendo, ¿cierto? Sí. ¿A qué se dedicaron la primer parte del año para traer a la radio? ¿En qué estuvieron produciendo? ¿En qué estuvieron estudiando? Cuéntenme. Racismo, estuvimos buscando en la computadora. Bien, estuvieron, entonces, el gran tema era discriminación. Sí. Bien, sí. Y establecieron algunos tipos de discriminación, racismo, me decías, Morena. Sí. Ustedes son el grupo que se dedicó a investigar ese tema. Sí. Bueno, ¿me pueden explicar a la audiencia qué es racismo? Racismo es un significado de va de raza. Una discriminación, cuando discriminan a las personas. Por cuestiones de raza. Discriminan a los negros. Sí. Y a las personas por su color de piel. Bien. Uh-huh. ¿Esto pasa? ¿Pasaba antes? ¿Pasa ahora? Sí, pasa. Sigue pasando. Sí. ¿Esto barrio, sigue pasando? Hay muchos casos. En la escuela, en los barrios. En todos lados. En los lados. Países. Bueno. Bien. Discriminan por sus países también. Inmigrantes y todo eso. Bien, el concepto de raza es un concepto que va quedando un poco atrás, pero también por cuestiones de nacionalidad, ¿no? Sí. Bien. ¿Algún ejemplo? ¿Esto pasa en la escuela de ustedes a veces? No. Sí. Sí, por eso es un tema importante, entonces, para poner en debate. Sí. Bien. ¿Algún ejemplo que se acuerden? ¿Algún momento? Sí. Nosotros vimos un video de dos muñecos, negro y blanco. Sí. Que todos los chicos... le decían que el malo era el negro, que feo era él. Asociar lo malo siempre a lo negro, sí. ¿No? Bien. Todo lo malo a lo negro. Y todo lo bueno al blanco. Sí. Y también los nenes tenían el mismo color de piel que los negros. Sí. Y hacían lo mismo con eso. Después le preguntaba... Bien cerquita del micrófono, chicas, que está interesante lo que después dicen. Después le decía, vos, ¿a quién te pareces? Y el chico era negro y decía que se parecía al blanco. No se miraba como él era su personalidad. Discriminaban al negro. Bien, ¿y por qué alguien que tiene ese color de piel, cuando le dicen como quién es o a quién quieres parecerse o con quién se identifica, nombra al blanco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué será? Porque dice que el negro es malo. Bien, si todo lo malo se asocia a lo negro, sí. ¿Quién va a querer ser de aquello que se entiende como malo, no? Sí. Bien. ¿Y ustedes en la historia saben cuándo pasaba esto? Sí. Hay algunos casos como muy famosos. ¿Saben alguno? Sobre todo con la población negra. Sí. ¿A dónde, por ejemplo? Bien, se quita el micrófono. Decime. Ni idea. ¿Ustedes saben que en Estados Unidos... me dice que... Ludmila me hace con la cabeza. Sí, ahora que me decís. Que sí, en Estados Unidos mataban a los negros por su forma de ser. Por su forma de color. Bien, había una persecución. Sí. No tenían derechos civiles, no tenían derecho a nada. Sí. Bien, saben que ni siquiera podían subir a los colectivos, no podían compartir el transporte público, tenían que caminar por abajo en las veredas. Sí. No podían pisar la vereda, iban por el cordón. ¿Sabían todo eso? Sí. Sí. ¿Y saben cómo lograron revertir esa situación? Más o menos, me están diciendo, es verdad. O sea, ahora vamos a profundizar. Se organizaron y lograron acceder a los derechos civiles. Sí. Fue muchos años que les llevaron y mucha organización que necesitaron. Hoy hay un presidente que es negro. Sí. Bien, descendiente de afroamericano. Sin embargo, ahí me decía el operador, y es verdad, ¿sigue habiendo discriminación en Estados Unidos? Sí. Sí. Sí. Bien, qué difícil, ¿no? Más allá de que se avanza, se consiguen derechos, hay algo de la cultura que sigue reproduciéndose, como ustedes vieron ese video. Si seguimos creyendo que todo lo negro es malo y que lo bueno es, que lo bueno es blanco, rubio, sí. ¿Cómo sería? Vos lo tenés que conocer como es, no como se ve. Bien, por eso, las personas... Son todas iguales. Todas iguales. Y no importa, después cada uno, esto, vos lo tenés que conocer, qué forma de ser tiene, cómo piensa, y no importa cuál es el color de piel ni la nacionalidad. ¿Hay discriminación por nacionalidad en el barrio de ustedes? Sí, mucha. Y en nuestra escuela también. ¿Cuáles son las situaciones que suelen aparecer? Porque cuando se pelean, ponerle que dos chicos le dice vos, anda a tu país, inmigrante y todo eso. Pero todos somos iguales. Todos somos iguales y muchísimos somos hijos de inmigrantes, así que sí. Andate a tu país, sí. No va a quedar nadie, van a quedar pocos, sí. ¿No? Sí. Bien, sí. ¿Y en qué otra situación ustedes ven eso de la discriminación por nacionalidad? En el barrio. ¿Cómo es, por ejemplo? ¿A cualquier extranjero le dicen volvete a tu país en términos despectivos? Sí. ¿Si pasa un alemán le dicen eso? Sí. Mira. Ah, está bien. Bien. En San Telmo y acá en La Boca no les dicen eso a los alemanes ni a los ingleses, más bien los reciben todo el tiempo. Sí. No es lo mismo con todas las nacionalidades, me parece, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿les parece que escuchemos un poco de música? Ah, no, hay un spot. ¿Están preparadas para escuchar el spot y seguimos hablando o están muy cansadas? No. Ah, bueno, ¿escuchamos el spot? Sí. Bien, lo escuchamos y después me cuentan la cocina de cómo armaron ese spot, ¿eh? Dale. Sí, nos vemos. Estimado racista, tu coche es japonés, tu cerveza es alemana, tu vino es español, tu democracia es griega, el café es colombiano, el té es chino, tu reloj es suizo, tu moda es francesa, tu camioneta es india, tus zapatos son de Tailandia, tu radio es coreana y el vodka es ruso. Y luego te quejas de que tu vecina es inmigrante. Respetemos las diferencias. Convivamos con lo distinto. Ahí entonces escuchábamos el spot. Ustedes entonces armaron una campaña de bien público tratando de hacer público lo que ustedes estuvieron investigando, ¿sí? Sí. ¿Y cómo fue hacer este spot? ¿Quiénes son las que estaban hablando? ¿Las voces de quién eran? De todo nuestro grupo, pero... ¿Fue difícil eso del...? ¿Tuvieron que leer? Sí. Se equivocaron muchas veces, digan la verdad. No. Sí, Morena me dice, no, perfecto, la primera vez me salió todo de taquito. No, sí, todo... a mí me salió bien. No. Ella se quejaba porque su voz era fea. Ah, ¿qué pasó con eso? Porque no, sí, es que uno la primera vez que escucha su voz no se parece a lo que uno cree que es su voz, ¿no? Parecía una voz de hombre, pero bueno. Dos, tres veces nosotros lo practicamos. Lo practicaron para que fuera saliendo mejor. Sí. Bien. Y bien. Después elegimos una. Ah, muy bien, hubo tiempo para eso también. Muy bien, Antonella, sí. Pudieron elegir la mejor es de las muy producciones. Buena, Antonella, la quiero mucho. Ah, bien. Besos, Anto. Bueno, Anto. Entonces, todos se animaron a leer. ¿Leer en voz alta? Por ejemplo, ¿leía una y las otras se reían o se pudieron concentrar? No, sí, nos concentramos. Bien, ¿en qué lugar grabaron? ¿En el aula? En biblioteca. ¿Que es más silencioso? Sí. Sí. Ah, bien. No había nadie, estábamos otras solas. Un clima de mayor intimidad. Silencio. Para concentrarse, sí. Bien. ¿Tuvo bueno grabar?

color no importa, vamos a fluir. El león es blanco, pero la pantera es negra. Ambos tienen que comer, van por encima de la presa. Todos los peces van a dar a donde desemboque el río. Es como vivir en polos y estar en contra del frío. Hoy en día el tema a algunos les suena ridículo. Imagen, semejanza, creo que así dice el capítulo. La piel no los importa, racismo, ese es tu sonido. Responde el ignorante ante lo desconocido. De color, lo más bello del planeta y solo debes verlo. El mar azul, la arena negra, amarillo el sol y no te veo temerlo. Pero si tu pared solo hay angelitos güeros, tomo un aerosol y con mis manos te pinto angelitos negros, morenos, indios, gays, lesbianas, pobres, tatuados y mendigos, para que te des cuenta que estás perdiendo el tiempo, pues tu rencor te ha vuelto negro por dentro. Y luego él quiso que la piel tuviera tonos y texturas, los ojos de colores y distintas estaturas, figuras delgadas y obesas, millones de cabezas que son cajas de sorpresas. Todas las mujeres son princesas y nosotros caballeros con educación y clase, valemos por el corazón y no por el envase. Todos seres humanos, pero distinto camuflaje. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para tratar peor al pobre que al rico. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para mirar distinto al blanco y al indio, al negro, al mestizo, al asiático, al gringo. Bueno, al gringo que quiere explotarles lo mismo. Distinguir entre buenos y malos aquí es sencillo. Nosotros somos los buenos, esto es rap contra el racismo. Hora libre. La comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre, en el barrio. Acá hay un cambio de equipo. Salieron las chicas y entraron un equipo mixto. El tema de investigación era la discriminación. Y hubo distintos tipos de discriminación. Se fueron las chicas que hablaban de racismo y ustedes se dedicaron a hablar de discriminación por religión. Pero primero nos vamos a presentar. ¿Quién va a arrancar presentándose? Allá las chicas, dale. Macedo Luz. Melina Moya. Anabela Peñalosa. Carla Rizzetti. Acá Pablo. Mi compañero. Pablo. Yo soy Matías. Matías. Nico. Ismael. Ale. No escuché el último. Ale. Ale, bien. Y aprovecho para nombrar a Hernán Salinas, que es el maestro, y no lo había nombrado al principio, que es quien estuvo con ustedes haciendo también estas investigaciones. Investigar sobre un tema, debatir, y después darle formato radiofónico para traerlo acá a la radio. Y esta parte, este último tramo, es importante porque permite que otro montón de gente, que es la audiencia, quienes están escuchando, pueda ser parte de este debate que se da en las escuelas sobre temas importantes. Les decía afuera ahí, mientras que íbamos un poco charlando sobre lo que íbamos a estar poniendo al aire, que me llamó la atención esto de la discriminación por religión, ¿sí? Porque en nuestro país no es un tema que esté todo el tiempo en los medios, pero ¿quién puede explicar de qué se trata? Discriminación por religión, chicas. Cuando discriminan a alguien por su religión. Bien, en el micrófono. Cuando discriminan a alguien por su religión. Bien, cuando discriminan a alguien por su religión. ¿Esto sucede en la Argentina? ¿Sí sucede, Pablo? Sí. ¿En qué situaciones, por ejemplo? En Argentina no sucede mucho, pero sucede en otros países como Alemania y otros países más. Bien, en Argentina hay chistes, hay como alguna discriminación tal vez de baja intensidad. Hay países donde esto es tremendo, ¿sí? Acá hay una religión que es mayoritaria, que es catolicismo, y hay otra religión que también es muy importante, que es el judaísmo. Y bueno, parece que no hay grandes enfrentamientos en este país en relación a la religión. ¿O los hay? No. Bien, pero ustedes entonces se pusieron a investigar. ¿Y dónde? ¿Qué investigaron? ¿Me decías Alemania? Sí. ¿Qué pasó? Sí, porque en Alemania les molesta que haya judíos. Como, les molestaba. Por ejemplo, la película de Ana Frank. Bien, Ana Frank. ¿Quién es Ana Frank? Una niña. Decime al micrófono, dale, que yo sé que vos sabes. Una judía. Bien, era una judía, vieja, joven. Joven. Una joven, ¿de qué edad? 14 a 15 años. Una chica, bien, de religión judía, que vivía en Alemania. ¿En qué momento? En la época de Hitler y... Bien, ¿y entonces qué pasaba? En este momento, ¿qué estaba pasando? A Hitler le molestaba que haya judíos en Alemania. Bien, a Hitler se le ocurrió que los autores de todos los males del pueblo alemán era el pueblo judío, y entonces esta idea la llevó al extremo. Sí. ¿Cómo? Llevaron a todos los judíos a un campo de concentración para que los mataran a todos. Bien, el holocausto se llama. Es llevar al extremo el exterminio de un pueblo por parte de otro, que en ese momento tiene el poder, ¿sí? Y determinado consenso para poder hacer semejante barbaridad. Y ustedes fueron al museo, me estuvieron diciendo. Sí. Fueron al museo y vieron la película. A ver, ¿por dónde arrancamos? La película. ¿La película qué onda? ¿Está buena? Sí. ¿Vale la pena verla? ¿La recomiendan? Sí. Sí. Bien. ¿Qué se ve en la película? ¿Dónde arranca la película? Con la vida de Ana Frank. Es la vida de Ana Frank. Bien. ¿Y qué cuenta? ¿Me podés contar algo para la gente que no sepa bien quién es? Ana Frank es una niña de 14 años, ¿sí?, que se tenía que ocultar en una casa. Pero espera, ¿está sola? ¿Tiene familia? ¿Tiene hermanos? Familia. ¿Tiene familia? Sí. ¿Y qué pasa con su familia? Y primero creo que se mudó a Francia, creo que era, ¿no? No me acuerdo. Y después la citaron a la hermana, no sé a qué, y tuvieron que volver a Alemania. Bien, estaban intentando escapar. Sí. Bien, pero tienen que volver. Sí. ¿Y? Y decidieron ocultarse. Decidieron ocultarse, sí, no entregarse. En la fábrica que tenía su papá, creo. Una fábrica de mermelada. Sí, bueno. Bien, ¿y ahí es dónde es que se ocultan? ¿O cómo los descubren? ¿Por qué ella se queda un tiempo más? Porque, por ejemplo, no sé dónde ya. Ventale que venís muy bien. Bien cerquita del micrófono. El hombre que trabaja ahí, creo que le dice a los soldados, no sé, y luego van a revisar la fábrica. Y revisan atrás del armario y lo encuentran. Ese es el momento en el que finalmente no la encuentran. Sí. Y mientras tanto, ¿qué logra hacer ella? Escribir un diario. Un diario que charlábamos ahí afuera, un diario que permite conocer su historia. ¿Vieron que las historias, incluso los momentos más atroces, cuando alguien los puede contar, relatar, escribir, quedan guardados en la memoria y de esa manera no se olvidan, y es la forma de que eso no se vuelva a repetir? Que nos vayan contando a cada generación nueva que eso ocurrió y que nosotros tomemos posición frente a eso que ocurrió. No estamos de acuerdo, perseguir un pueblo por razones de religión es tremendo, ¿sí? Entonces, después se fueron al museo. ¿Y cómo es el museo? ¿Quién me cuenta? ¿Una de las chicas? Trataron de hacer una imitación del cuarto de Ana Frank. Recrean el lugar donde ella estaba. Uh-huh. ¿Y cómo es ese cuarto? Porque yo no fui nunca al museo. Yo leí el libro y no sé. ¿Cómo es el cuarto? Contar a la gente que está escuchando. Un cuarto muy chiquito. Sí. Y habían dos camas. Sí. Creo que ahí dormía la Ana Frank y la hermana. Bien. Y tenía una mesita donde escribía el diario. Y fotos de su familia. Y fotos de su familia. ¿Se pusieron a pensar si les hubiera tocado atravesar esa situación? Imagínense, ser Ana, por un minuto, pensemos que, bueno, que una de ustedes es Ana y las fotos son de la familia de ustedes y que están en esa situación. Qué difícil, ¿no? Sí. Encima teníamos que hacer mucho silencio, porque como si fuera que no solo estábamos ahí. Tenían que hacer silencio. ¿Y había algo de un ropero? Era una casa oculta y estaba el ropero ahí, como para tapar la puerta. Y ustedes pudieron entrar y hacer como que estaban ahí adentro, taparon la puerta. Sí. ¿Y qué sensación se sentía en esas ahí? Encerrado. De encierro, encerrado. ¿Y cómo te sentiste? ¿Es lindo, es feo? ¿Cómo? Es feo. Es feo, porque ¿no? No puede hacer ni ruido. Claro, es que no podían percibirla. Porque hay hombres trabajando ahí abajo, por eso. Y no podían usar la chimenea por la noche. Nada que delatara que estaban ahí. Tenían terror, tenían mucho miedo. Sin embargo, pudo escribir su historia. Y la conocemos hoy. Bueno, y ustedes trabajaron con imágenes. Pero antes que me cuenten esa parte, vamos a escuchar el primero de los spots y después seguimos charlando con los chicos y las chicas de séptimo grado de Soldati. ¿Te gustaría que cada día la gente que te rodea, tus vecinos, tus jefes, incluso un familiar, te juzgara por tu creencia religiosa? No discrimines, no juzgues, cada uno es libre de elegir su creencia religiosa. No juzgues si no quieres ser juzgado. ahí escuchábamos el primero de los spots. ¿Quién era la voz? Ismael. Ismael. Y un compañero que no está ahora. Contame, ¿cómo fue leer eso? ¿Leyeron en voz alta? Sí. ¿Difícil? Sí, porque te equivocabas en alguna parte. Bien, pero como estábamos... se podía editar, ¿no? Si se equivocaban, ¿qué hacían? Y ¿otra hacían... vez? Bien, ¿cuántas veces lo leyeron? No 400. Sé, 5 veces. Pues. Ah. Bien, ¿se reían? ¿Se concentraron? ¿Cómo fue? Yo me concentré. Bien, bien, bien concentrado. Acá se te ríen. ¿Vos crees que no se concentró? No sabes, no estuviste ahí. Bien, y esto de... solo era tu voz, ¿y el resto qué hacía? ¿Te miraba? No, ellos no vinieron ese día. Ah, te quedaste ahí. Entonces era más fácil, porque si no, por ahí me te pones más nervioso, ¿no? Te dejaron abandonado. Sí. Bueno, pero te salió muy bien. ¿Trabajaron con fotos? ¿Qué fotos? ¿Me quieren contar? Fotos de gente que era muy mala con los musulmanes, con judíos y otras religiones. ¿Alguna imagen? ¿Quién se anima a describir alguna de las fotos? Para había que... una pared y decía musulmanes y tachada con una X. Y como prohibido. Estaban musulmanes caminando por ahí. Bien. Y veían la cosa. Y había como un bar que decía... ¿cómo era? Judíos, creo que decía. Judíos. Y era como un significado que no podían entrar los judíos. Bien. Y había otra imagen que era de un musulmán y una persona que en la sombra del musulmán estaba dibujando como un diablo, unos cuernitos y una cola. Bien, porque uno de los aspectos claves... ¿Cómo era tu nombre? Melina. Melina. Uno de los aspectos claves de la discriminación es ese. Asignarle o darle a determinadas personas que tienen determinada religión, meterle características. Entonces, los diablitos son los musulmanes, los malos son los palestinos, los sucios son los judíos. Agregar adjetivos negativos a las personas a partir de su religión. Repetirlo tanto que cada vez más gente empieza a creer que si entonces ven a un musulmán, inmediatamente lo asocian con eso que era el diablito. ¿Se entiende? Como esa es la operación que se hace. Y no es inocente. Y muchas veces detrás de la discriminación en realidad hay intereses económicos, intereses de los poderosos, que les viene bien que la gente ande peleando por cuestiones religiosas. ¿No? Sí. ¿Conocen algún conflicto que haya a nivel mundial por esto? Por ejemplo, ¿les escucharon hablar sobre el petróleo? ¿Vieron que hay guerras en el mundo árabe? ¿No saben eso? No. ¿No escucharon por la tele? Parte no. De las... del terrorismo, tiene que ver con el petróleo, que es un bien muy, muy, muy importante y que se va a acabar, y que lo tienen los países árabes y que hay otros países que lo quieren. Entonces, mientras que mucha gente está creyendo que se pelea por las religiones, lo que está de fondo es que se están peleando por... porque hay mucha plata, ¿no? Se están peleando por el petróleo. ¿Sabían eso? Sí. Bien, ¿alguna otra situación de discriminación que hayan podido investigar o encontrado? La película del niño... del pijama a rayas. El niño del pijama a rayas. Bueno, me están haciendo gestos desesperados, que es el horario de la tanda. Vamos a la tanda y después seguimos charlando, ¿te parece? Dale. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radiográfica. Toda la música y los deportes. ¡Bull! ¿Anda bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. ¡Bull! radiográfica. Sí. Entender también. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Frente al apagón informativo, encendé Medios Populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Y estábamos tan concentradas, concentrados, que se nos pasaba la tanda, ¿eh? Nos habíamos quedado con El niño del pijama a rayas. Es una película. ¿Se la sugirieron los maestros y ustedes las vieron en su casa, los que querían? Yo la encontré por ahí. No tenía nada que ver, la encontré. ¿La encontraste, Mati? Sí. ¿De qué trata un poco? Contame. Bien, se quita el micrófono, Mati. De un chico que era rico. ¿Sí? Y que por la época de Hitler y eso... salió de su casa y empezó a pasear y se encontró a un holocausto, algo así, donde conoció a un judío que estaba ahí encerrado y se hizo amigo y todo eso. ¿Y? ¿Luz? ¿Vos también la viste? Sí, me ¿la viste en tu casa? Sí. ¿Qué hicieron? ¿La buscaron por internet? No, yo tuve eso antes de la película. Lo vi y se hizo amigo del niño. A veces, al día tras día, le daba comida. Bien, se quita el micrófono. Jugaban con la pelota, pero un día el niño le visitó a su casa y le estaba lavando los vasos o algo así. Y de repente el niño le dio algo de comer y justo vino un soldado y le vio y le dijo, ¿tú le diste eso? Y él dijo, no. Y le agarró al otro niño judío y se lo llevó. Para el día siguiente ya estaba lastimado el ojo y ya no se veían más. ¿Dejaron de ser amigos? No, seguían siendo amigos, pero si no, el niño judío y el otro ya no se veían más, tardaba y él estaba preocupado. Un día se vieron y vio que estaba lastimado el ojo. Dijo que quería ver a su papá, que le lastimó. Y él le dijo, yo te puedo ayudar a buscar a tu padre. Él se fue de su casa y se fue con el niño judío y se puso un disfraz de pijama. Se fue con él y sus padres no sabían dónde estaban. Buscaron a su padre, pero no lo encontraron porque ya estaba muerto. Muy triste, ¿no? Sí. Muy triste. Y muestra esa qué le pasa a dos niños en ese contexto, ¿no? En un contexto de tanta violencia. Bien, queda un spot. Lo escuchamos y seguimos charlando. No hay que juzgar a otras personas por sus creencias. Cada cual puede elegir su religión. Ejemplo, musulmán, judío, cristiano, budista, evangelista. No te sientas mal por lo que pueda pasar. Siempre juntos y juntas lo vamos a superar. Hay distintas religiones. Muchas veces nombramos a las que más conocemos. Ahí agregaban budista, evangelista. El niño del pijama a rayas, ¿tenía un pijama? No. ¿Qué era en realidad? Era como... un traje de prisionero. El traje que le ponían a los prisioneros, sí. Identificaba... ¿Vieron alguna imagen sobre el holocausto? Sí. ¿Qué imagen? Había muchos chicos encerrados. Muchos niños encerrados. Sí. Bien. Es un hito de la humanidad muy importante para pensar en la violencia del holocausto. Y también es una paradoja pensar que el pueblo de Israel hoy tiene ahí al pueblo palestino en una situación tan complicada, que esos dos pueblos están viviendo una situación de tanta violencia nuevamente a pesar de aquella historia, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música, el tema es difícil, vamos a tratar de relajarnos un poco y después charlamos un poquitito más. Vamos con un tema. pensamiento me lo dijo, que muy cerca estaba el enemigo, que no podía confiarme, que no me podía dejar. Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir. Aunque me caigo, sigo pa'lante. Cuando en la calle te abraza, de traición se disfraza y corazones no se ve. No hay nada que me llene tanto y te adelanto que no le rezo a los santos. Le pido a Dios pa' que al nene me lo cubra con su manto. Me ahogado entre los llantos y lo que vivo te lo canto. Por si algún día me mandan adelante y no me levanto. Sale todo bajo el invierno, los rifles todos son modernos. Dos pesetas, tú ni medio y te hacemos cambio de gobierno. Clausura en la marca y si fallan, tundimos la barca. Le matamos al jefe y los demás. Estamos poniendo normas, fuimos los que creamos la plataforma para que ustedes pasen sin joderse y no se conforman. Ahora quieren virarse y no salen porque me informan que roncan ser soldados pero nunca su uniforme. Por prima, ahora si me tengo que morir me muero. Si tiran pa' mi canto y se quedan en el tablero, me vuelvo loco mandándole con todos los aceros y me caigo. Y seguimos charlando acá fuera del aire y me decían que con esto trabajar con imágenes había más imágenes. Primero, Nico, ¿qué escuchamos? Vivencia. Vivencia, ¿cómo se llama el tema? No Vivencia. Ah, el tema es Vivencia. ¿Y quién lo canta? Yo soy burra, perdón. Juan Kai y Ozuna. Ok, no tenía ni idea. Otras imágenes me estaban describiendo. Sí. ¿Cuál te había quedado grabada? Era musulmán, ¿no? Sí. Era un musulmán que estaba rezando. Sí. Y había un policía que le ponía el sello de terrorista. Bien, me parece como para cerrar muy importante. ¿Todos los musulmanes son terroristas? No sé. ¿Qué opinan? Yo nunca lo vi. ¿No? Yo creo que no. Mati, no, ¿vos decís que no? Yo estoy bien, con Mati. ¿Chicas? Algunos sí, pero hay gente que le pone el sello de terrorista. Bien, le ponen sello de terrorista a las personas que viven la religión musulmana, pero no, ser terrorista no es ser musulmán. Muchísima gente es musulmana y no es terrorista. Hay un sector muy minoritario de gente terrorista y algunos serán musulmanes, otros serán judíos, algunos será católico, otros será budista, vaya a saber, ¿sí? Entonces eso no, la religión no explica el terrorismo. Sí es una buena excusa y sí es cierto que cuando hay un pueblo que es perseguido, es posible que genere niveles de odio que hagan que el terrorismo aparezca, ¿no? Pero bueno, un debate complejo. Vamos a escuchar un poco más de música. ¿Qué me queda de música para escuchar? Somos uno de Axel. Ahí estamos, escuchamos a Axel entonces. Ta-ra-ta-ta. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Y ahí de fondo Axel, bienvenidas ahora otra vez todas chicas. ¿Quién se presenta? Arrancamos por ahí. Yo me llamo Zoe. Sharon. Brenda. Rocío. Epa. Milagros, ¿y quién más? Rocío. Rocío, bien, bienvenidas. Ustedes son el último grupo, el tema era discriminación. Ya hubo un grupo de compañeros y compañeras que estuvieron hablando de la discriminación por razones de religión. Hubo un primer grupo que hablaba de la discriminación por raza. ¿Y ustedes qué tema investigaron? La homofobia. Bien, ¿qué es homofobia? Un miedo hacia las personas de distinta orientación sexual. Un miedo, bien. ¿Cómo es eso, un miedo? Y un miedo por algo se llama fobia. Ah, ok, está muy muy bien. Por algo se llama fobia. ¿Y qué supone la gente que le da miedo esto? ¿Qué cosa le da miedo? Y no sé, capaz que tienen miedo de que sus hijos, al ver a las personas en la calle siendo así, les a los hijos puedan decir que quieren ser así también. Bien, entonces le tienen miedo a que sea contagioso y le tienen miedo a que se contagie la libertad también de poder decidir sobre la identidad sexual de las personas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en la Argentina con este tema? ¿Está vigente, no está vigente? ¿Estamos igual que hace algunos años? ¿Estamos mejor? Igual. ¿Estamos igual? ¿Por qué me dicen igual? Porque yo la otra vez estaba viendo en YouTube, estaba viendo un experimento. A ver, contanos. De dos youtubers que salieron a la calle agarrados de la mano y la gente le gritaba blasfemias por donde ellos pasaban. Los insultaban. Sí. Y esto era ahora, ¿no? Es que hace mucho tiempo. ¿Es actual ese video que viste? Sí. Es actual. Bien. Sin embargo, en la Argentina hay una ley, por ejemplo, de matrimonio igualitario. Sí. Que permite a las personas de la misma identidad o como quieran casarse sin dificultad. Antes no tenían los mismos derechos. O sea, ahora eso es un avance, ¿o no? Sí. Pero vos me decís, Brenda, que a pesar de que es un avance eso, sigue habiendo discriminación. Sí. ¿Ustedes en el barrio, en la calle, en la escuela, han percibido esto? Sí, en el barrio. ¿Cómo? A ver, contame un ejemplo. Zoe decía que ella usaba botines y que le decían por qué iba a usar botines si era solamente de hombre. Y ella le dijo que porque ella le gusta y también le gusta jugar a fútbol. Bien, y o sea que a cada identidad sexual se le asignan algunas cosas y si haces una cosa que no es de la tuya, tu identidad sexual, ya te empiezan a mirar raro. Bien, bien. ¿Y en qué otra situación vieron esto? Yo tengo un amigo en el barrio que cuando desde chico le gustaban las cosas de mujeres. Y cuando vimos la seño de radio nos mostró un video que se llama Vestido Nuevo. En el video al nene le gustaban los días de carnaval porque se podían vestir como querían y a él le gustaba vestirse como mujer. Bien, el carnaval era el tiempo de lo permitido, donde se podía uno, se vivía la libertad. ¿Hicieron un spot ustedes sobre este tema? Sí. ¿Quieren que lo escuchemos, chicas? Sí. Dale, vamos a escuchar el último spot. Todos me dicen que soy muy linda para vestirme como hombre y para hacerme lesbiana. Yo les respondo que me visto como quiero. Cuando llevé botines a la escuela, me preguntaron, ¿por qué traes botines de hombre? Le respondí, porque me encanta. Juego al fútbol. Y porque cada una puede ser, vestirse, pensar y sentir como quiera. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo... Bien, ahí estaba el spot de las chicas que me estaban diciendo acá que todas juegan al fútbol. Sí. Bien, ¿y tuvieron problemas con esto? No. No, nadie les dijo nada. A mí me dicen Marimacho. Marimacho. Cuando yo era chica, no jugaban las chicas al fútbol. En mi escuela no se podía. Nos tiraban la pelota de vóley. ¿En vóley, el vóley? Pero nos tiraban siempre la pelota de vóley. Ustedes ya tienen permiso de jugar al fútbol si quieren. Sí, sí. Bien, es un avance. Sin embargo, algo de la discriminación sigue, porque modificar los patrones culturales no es fácil, ¿no? ¿O sí? No. No es fácil. Bien. ¿Algo más que me quieran contar sobre este tema que investigaron de discriminación? Aparte del video de YouTube que vio Brenda, ¿vieron alguna otra cosa, otra imagen? Sí. ¿Qué? No sé. El video que nos mostró la seño. ¿Cuál era? Contame. El que te conté, el vestido nuevo. Ah, ese del vestido nuevo. Y yo tengo un amigo que de chiquito le gustaba vestirse como una nena. Bien. Ese. Y ahora ya es re mujer. Bien, ¿tú tomó una decisión en relación a su identidad sexual? Sí, su papá la apoya, pero su mamá no. Ustedes saben que en la Argentina otra de las leyes importantes es la posibilidad de cambiarse el nombre y adecuarlo a la identidad sexual que uno decida. ¿Sabían eso? Sí. Antes esto tampoco era así. Entonces, en el marco de los derechos hubo ampliaciones y hubo avances. Hay que seguir trabajando para que en el barrio, en la escuela, en todos los lugares, deje de haber discriminación. ¿Qué opinan? Brenda, ¿vos hay compañeros de ustedes que hagan chistes en relación a la identidad sexual? Sí. ¿En qué momento surge, por ejemplo, ese chiste? ¿O cuándo aparece que le dicen a alguien algún insulto vinculado a la identidad sexual? Y cuando los varones juegan con las mujeres, dicen que es que son gay. Bien. Porque juegan con las mujeres. Porque, ¿y usan la palabra gay como insulto? Sí. ¿Y la palabra gay es un insulto? No. ¿Y la palabra lesbiana? Tampoco. Bien, ¿vieron que muchas veces se usan esas palabras como si fueran insultos? ¿Estás enojado con el otro? ¿Lo querés cargar por algo? ¿Y cómo se le dice en el barrio? Están todas pensando, no lo van a decir porque no se puede, está bien. Pero esto sí, y si no, eso tiene que ver con la identidad sexual de cada uno. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿escuchamos un poco de música, les parece? Sí. Se está acabando el programa, ¿eh? Vamos a escuchar uno de los temas musicales que eligieron acá las chicas. ¿Quién lo presentás vos? ¿Qué tema vamos a escuchar? ¿Qué dice el tema? Álvaro Díaz, ¿es? Mismas diferencias. Álvaro Díaz. A ver, escuchemos el tema. Todo empezó cuando la conoció y sintió que dentro se paraba el corazón. Pero la gente las mira diferente, gritándole al cielo, busca una solución. Ella vivía condicionada por la gente que hablaba, que vestía y se comportaba un poco rara. Pero ya se cansó, decidió no callarse, vio que las cosas mejoran al afrontarse. ¿Cómo explicarle a su padre que ya no ama a los hombres? Que le hicieron tanto daño que ya no se esconde. Ella sentía algo que no puede ni expresarlo. El amor es un vaso que no hay que derramarlo. Y aquí está, amando ya a la única persona que la hace feliz y nada más. Y ahora volvió a creer en él y la ama, aunque sea mujer. Ellas se prometen que nunca se dejarán, que les da igual lo que la gente pueda criticar. Separadas de este a oeste, no podrán destruir un amor como este. Porque un amor como este no lo rompe cualquiera. Que no le guste, que mire para otro lado. Y a pesar de aguantar tantos palos, ya lo que empezó nadie lo pudo parar. Por fin ambas aprendieron a amar, apoyándose para adelante seguirán. Visita nocturna, viajes a la luna, con solo tocarse dos almas en una. Conocerse fue una fortuna. Fue una fortuna. Solo ya saben que se aman con locura. Y no van a dejar de luchar para ganar esta guerra. Juntas hasta el final. Todo empezó cuando la conoció y sintió que dentro se paraba el corazón. Pero la gente las mira diferente, gritándole al cielo, busca una solución. Pasan los años y parece ser que sus padres abrieron los ojos una vez y ya lograron entender. Y estábamos ahí bailando, qué romántico se pusieron con el tema, chicas. Y me contaban ahí fuera del aire que pueden jugar a la pelota, pero todavía no tienen el patio más grande, les toca un bordecito. Sí. ¿Vieron? Se hacen los que son copados, pero no. Hay que luchar por cada pedacito de cancha. No nos quieren dar la cancha. No nos quieren dar la cancha grande. Todavía algunas las cargan. Y bueno, chicas, es una pelea que lleva muchos años y muchos avances y retrocesos. Bueno, ustedes están terminando la escuela, chicas. Le preguntaba al primer grupo si estaban tristes o contentos. Todas dijeron contentas. ¿Ustedes también? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos. Porque después vamos a extrañar a los compañeros. Se van a extrañar. ¿Están juntas desde desde primer grado? Sí, yo vine en segundo. Yo vine en segundo también. Muchos años son. ¿Tienen planes ya, chicas, para el secundario? Sí. A ver, ¿qué planes hay? Contame vos. No sé. ¿No planeaste escuela, nada? Sí. ¿Cuál? La Virgen Inmaculada. Bien, ¿te queda cerca de tu casa? Sí, a la vuelta. Ajá. ¿Allá ustedes tienen planes? Sí. Decime, Brenda. Ir al colegio de la Virgen Inmaculada. ¿Al mismo? Al mismo. ¿Y vos también? En Fátima. ¿A la misma? No, otra. Sí. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Fátima. Ah, se llama Fátima. Bien. ¿Acá también hay planes? En la Mendo. Bien, ¿cómo se eligió la escuela? ¿Eligieron las familias? ¿Eligieron ustedes? ¿Eligieron por la orientación de la escuela o por la cercanía? ¿Cómo fue eso? Yo la elegí porque me gusta esa escuela, como enseñan. No sé, me gustó. Me querían anotar la de Mendoza, pero tuve que pelear para que me anoten a la que yo quería. Ah, estuviste ahí exigiendo tus derechos, protestando. Yo no estoy 100% segura si me quiero cambiar a esa escuela, pero también tengo opciones como Fátima, como dijo Sharon, y también a la de Mendoza. ¿Lo estás pensando? Sí. Bien. No estoy 100% segura. ¿Chicas? Yo me anoté, me voy a anotar en la de Mendoza porque queda cerca de mi casa. Por cercanía. Hay conocidos. ¿Y vos sabés qué orientación tiene esa escuela? No. ¿No averiguaste nada de la orientación? No. ¿Vos? Porque me queda cerca de mi casa. Porque te queda cerca. Bien. ¿Alguno tiene algo que le gustaría hacer de grande y ya tendría que ver con lo que vaya a hacer en la escuela? ¿No? ¿Pensaron eso? No. Yo sí. ¿Qué pensaste? Yo quiero ser doctora. Bien. No importa, entonces no importa por ahí la escuela a la que vas. Yo, por ejemplo, cuando yo iba a la primaria, muchos chicos querían hacer la escuela técnica. Y muchos de mis compañeros se fueron a una escuela técnica. Y otro montón nos fuimos a... A mí me mandaron a una escuela comercial y yo después me arrepentí y me cambié a una bachiller. Si es por mí, yo no hago nada. Nada, nada. Mirá que hacer nada, nada es aburridísimo. Nada, nada, nada. En el colegio que voy a ir, hay bachiller, por eso me anota eso. Ah, eso te interesa, te gusta. Bien. ¿Y ustedes, chicas, averiguaron algo de la orientación? Nada. Si la escuela se especializa en algo, si tiene... Esto todavía no lo pensaron. No. Porque por ahí vas a una escuela donde el fuerte es matemática y yo, nada, malísima era matemática. Sí, yo también. Yo también. Entonces no elegí la que era fuerte en matemática, elegí la que era fuerte en humanidades, por ejemplo. El bachiller es la que más me gustaba. Pero bueno, eso tiene que ver con ir viendo y probando. ¿Qué imaginan de primer año? ¿Les da miedo? Sí. ¿Sí? Al unísono. Sí, sí. ¿Cómo es ese primer día de primer año? ¿Se imaginan cómo podrá ser? Sí. Te da vergüenza. Te da vergüenza. Porque no conoces a nadie. Claro. No conoces a nadie, pero ya al poco tiempo te haces un montón de amigos, ¿eh? Yo me anoto ahí porque ahí están todos mis amigos cercanos, mis familiares. Ya es más fácil. Ese primer día va a ser, por lo menos va a haber alguno que otra cara conocida. ¿Y averiguaron cuántas materias hay? No. ¿Cuántas materias tienen? Ni idea cuántas materias hay en secundaria. ¿En la primaria cuántas materias tienen? 7, creo. Bien. En el secundario, profe de secundario, Néstor, ¿cuántas materias hay en el secundario? Y entre 12 y 13 materias. Casi el doble, chicas. No. Así que prepárense. Por eso no quiero hacer nada. No. Casi el doble de materias. ¿Y les viene yendo bien en la primaria? A mí no sé, por ahora más o menos. ¿Son responsables? ¿Estudian? ¿Qué? A mí más o menos. A mí me baila matemáticas porque no me sale. Bueno, va a haber que ponerse las pilas, a ver si el verano descansa. Brenda no hace nada ya de por sí. ¿De qué? Brenda no hace nada. Brenda se la pasa dibujando. Bueno, Brenda se va a tener que poner las pilas con el esquina escuela que te guste. Una escuela técnica. Claro, puede ser. Artista. Una escuela artística. Bueno, llegó el momento de mandar algún saludo. Piensen muy bien porque es un saludo cada una. Se nos está acabando este hora libre en el barrio con las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela 21 del distrito 19. ¿Quién quiere saludar a alguien especial? Yo. Decime. A mi papá y a mi abuelo que me están viendo. ¿Te están viendo o te están escuchando? Qué susto, pensé que nos estaban viendo y digo, veo gente que me mira. Saludo. A mis compañeros. A las compañeras que están escuchando. Allá, Brenda, y a la compañera de Brenda. A mis compañeros y a mi mamá que me están escuchando. Muy bien, están escuchando la radio. A Matías, que está acá. A Matías, a Ismael y a Pablito. Bien. A mi abuelo y a mi abuela. Y allá, última, saludo. A mi mamá y a mis amigas. Muy bien, están ahí dados los saludos. Aprovechen los que les queda de la escuela primaria, se van a extrañar después. Igual lo que se viene está buenísimo. Es la secundaria, parece difícil al principio, pero después, si uno permanece, la cosa funciona. Hay que pasar el primer año, que es el shock, el susto total. Si pasamos el primer año, la cosa va. Así que anímense a eso, pónganse las pilas, van a estar más grandes, disfruten de lo que le queda de este año. Muchas gracias por trabajar, por traer este programa de radio. Gracias Antonella, gracias Néstor, gracias al maestro que está ahí atrás, Hernán, por haber trabajado temas que hay que debatir en la escuela, porque el cambio cultural no lo hacen las leyes, sino que lo hacen esto, los debates que se pueden hacer en ámbitos educativos que hacen que las personas empiecen a pensar y a actuar distinto. Muchísimas gracias. Esto fue